Hasta cuando yo tendré que soportar este sufrimiento por no tenerte más. Pasa el tiempo y no te puedo olvidar. Y cada minuto se me hace una eternidad. Olvidar, y más me pongo a recordar, es que te amo cada día más. Me acuerdo de ti y todo ese tiempo en que a tu lado fui feliz. Quisiera volver el tiempo atrás y de tu mano caminar. Es que te amo y no te puedo olvidar. Me acuerdo de ti y todo ese tiempo que a tu lado fui feliz. Quisiera volver el tiempo atrás y de tu mano caminar. Es que te amo y no te puedo olvidar.